porque quizás ni es humano en la plenitud del ser humano el ser esclavo el hombre de la mujer y la mujer del varón. Quizás la esencia de la verdadera naturaleza del hombre sea la castidad, como la vivió Cristo, Jesús, varón perfecto en la plenitud de la gracia, que su madre le transmitió al ser ella plena de la misma gracia, y siendo hombre perfecto, y siendo también hijo de Dios, pero siendo hombre perfecto por la gracia de la gracia en la naturaleza de María, la llena de gracia, entonces en su personalidad de hombre carnal, en su plenitud de gracia, no tenía necesidad sexual, como a lo mejor no la tenía Adán en el paraíso terrenal. Entonces, de ser así, todas estas mentiras que se propagan hoy día del Hijo de Dios, del mismo Dios en el cuerpo, y siendo Jesús todo él Dios, sean mentiras infames. Infames mentiras para desprestigiar a Jesús de Nazaret, Cristo, Rey de los judíos, Dios Hijo unigénito del Padre Dios. Como os digo, hay muchas cosas aún para meditar y dar luz a un mundo donde se mancilla la propia identidad de Dios, Hijo Jesucristo, para que bajando la naturaleza de Dios al hombre caído por el pecado original, piensen algunos que si Dios en Jesús no fue puro, entonces no hay pureza posible en alguno. Y si Satanás desea destruir al mundo, posiblemente use la sexualidad de esclavizarse unos a otros y todos con todos, para que la carne se pudra con las concupiscencias lascivas y que no quede nada del hombre que le dé la dignidad de ser como fue creado Adán y Eva, a imagen y semejanza de Dios. ¿Sería posible que Satanás no quisiera que la vida del hombre continuara en la tierra? Si la gente se masturba y no usa del coito, no nacerán hijos. Y si los hijos que nacen son abortados y las personas esterilizadas, ¿con qué generación se encontrará Cristo, Dios, a su regreso a la tierra? ¿Quedará alguien para recordarlo, amarlo, servirlo? No toda la imaginación es mala, como decía Santa Teresa de Jesús, gran santa. A veces, muchas, es bueno que poniendo la imaginación al servicio de Dios, se avance uno en el tiempo y retroceda uno en el mismo para conocer la posible historia del hombre y nuestro destino, y evitar una catástrofe, el genocidio total de la generación humana. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.